tell me where it's hurting. Are you burning, running just to catch your breath? And going nowhere, it's getting old when you feel like you got nothing left. But it ain't over, till it's over, I told you since the day we met. So let me be the voice through all the noise. Whatever I gotta be, I'll be for you. Whatever you need from me, see through. And every one of us has stumbled, everybody's humble. I know the feeling, I know it's real when the drama's all in your favor. You see a mouth, I hear a promise, never more than we can take. But it ain't over till it's over. En Vidas Impactadas hoy vamos a tratar un tema que va a ser de bendición para muchos de nosotros. Frutos para ser impactados y bendecidos por Dios. Y quiero que vayamos a la Biblia y busquemos en Gálatas 5, en el capítulo 5, en el versículo 22. La Biblia dice de la siguiente manera: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. ¿A quién apuntamos en nuestra vida espiritual? ¿Qué aspiración tenemos para nuestras propias vidas? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, como jóvenes, como personas, de seres humanos normal y corriente, soñamos alcanzar? ¿O podemos hacer las preguntas de otra manera? ¿A qué apunta el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuáles son las aspiraciones que el Espíritu Santo tiene para nosotros? ¿Estamos deseosos de alcanzar esas metas que el Espíritu Santo tiene para nosotros? ¿Cuáles son? La meta central a que apunta el Espíritu Santo es el fruto. Y Gálatas 5, 22 y 23, en la versión que yo leí, pues era la PDT. Pero la Reina Valera dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo, en ningún momento Dios llama al creyente a producir este fruto por un esfuerzo humano. El fruto es del Espíritu Santo. No es instantáneo. Y es a través del Espíritu Santo y a través de un proceso se va desarrollando. El fruto del Espíritu Santo es permanente mientras los dones son temporales. El fruto del Espíritu, que es el amor, no solamente durará ese tiempo sobre la tierra, sino que será la única cosa que podemos llevar al cielo. Al morir, dice la Biblia en 1 Corintios 13, que los dones cesarán. Y es por eso que Pablo en 1 Corintios nos dice y nos recalca que el amor tiene preeminencia sobre los dones. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y este tiene cuatro facetas muy distintas. Uno, es la primera y tiene que ver con la vida interior, o sea, gozo y paz. La segunda y tercera tienen que ver con nuestro acercamiento a los hermanos y a nuestros vecinos, que tiene que ver con paciencia, benignidad, bondad y fe. Y la última tiene que ver con nuestro carácter, mansedumbre y templanza. Sobrenatural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FM Sobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. También te puedes comunicar a través del 041-251-37-274 en Venezuela a través de mensajes de texto o al 042-696-05058. Tú nos envías los saludos y pues aquí vamos a estar pasándolos, sabiendo que Dios se está glorificando en tu vida. Escríbenos en Facebook, @sobrenaturalfm, o en Twitter, @fmsobrenatural. En Facebook también me encuentras como Vidas Impactadas FM. Escribe allí tu petición de oración, escribe allí lo que Dios está haciendo en tu vida, escribe allí las cosas sobrenaturales que estás recibiendo de parte de Dios. Permite que Jesucristo impacte tu vida y que a través de las redes sociales tú nos lo puedas compartir. Vamos a leer unos saludos. En esta hora nos escucha Euclides. Él nos dice: hola papá, bendiciones, un buen programa para cerrar la noche, saludos desde Caracas. Y bueno, aclaro, hoy el programa va de lunes a jueves. Hoy nos permite Yonder muy amablemente continuar con el programa. El lunes tuvimos un inconveniente y por respeto a ustedes continuamos con este programa, sabiendo que es una gran bendición para sus vidas. Entonces Euclides nos dice: bendiciones, es un buen programa para cerrar la noche. Qué bueno terminar una noche en compañía de nuestro Dios Todopoderoso. Carolina Arroyo: hola, pueden colocar un tema de Generación 12, gracias. Te lo estaremos colocando en breve, Carolina Arroyo. Sabiendo que Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales en tu vida, Carolina. Génesis, bendiciones, escuchando desde San Cristóbal, Táchira. Arián: hola, excelente programa y muy buen programa diario. Esos saludos motivan a seguir haciendo cosas en Dios para ti, porque sencillamente cuando nosotros disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro ser para que Dios venga a ser, todo, absolutamente todo será fácil. Quiero que esta palabra hoy toque cada uno de sus corazones, cada uno de nuestros corazones. Queremos que Dios haga cosas sobrenaturales y como hemos compartido y como se llama este tema, es frutos para ser impactados y bendecidos por Dios. Tal vez nosotros hacemos muchas cosas para Dios, nos esforzamos por hacer lo mejor para Dios, tal vez tocamos el instrumento musical de la mejor manera, lo amamos con toda. Tal vez leemos súper bien la Biblia cuando nos ponen a predicar. Tal vez nos ponen a servir como diáconos, como mujeres y somos los mejores. Tal vez cuando nos piden favores nosotros volamos, un término colombiano de volar, de actuar rápido. Y lo hacemos súper bien, pero eso no es suficiente. Porque nosotros tenemos que ser moldeados en muchas áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener un cambio significativo. Y como lo veíamos en esas cuatro facetas del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, y la primera tiene que ver con la vida interior. O sea, en nuestro interior debe haber gozo y paz. Pero muchos se preguntarán, los que me están escuchando, ¿qué es gozo y paz? ¿Qué es lo que significa? Estas dos palabras, pues examinemos un poco su sentido bíblico. El amor que no se vive con gozo y paz no es el amor, sino es legalismo del deber. Por eso lo decía, tal vez tú haces las cosas y te mandan a hacer algo y tú lo haces porque quieres hacerlo. Tú lo quieres hacer para impresionar a muchas personas, pero tal vez tú lo haces porque te toca, no porque haya gozo y paz en tu interior. El gozo y la paz en tu interior solamente la puede traer el Espíritu Santo. Y ese es un fruto del Espíritu Santo, pero ¿cómo tú vas a obtener ese gozo y paz? En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, cuando tú estás sufriendo, cuando tú tienes penalidades, cuando tú estás, hombre que me estás escuchando ahora, cuando tú estás peleando con tu esposa, cuando tú estás discutiendo con tus hijos, cuando tú estás discutiendo con tus padres, cuando en el colegio te está yendo muy mal, en la universidad te fue pésimo, cuando no hay dinero, cuando no hay comida, ¿tú puedes tener ese gozo? ¿Tú puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Solamente eso puede venir a nuestras vidas cuando Jesucristo está ahí, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer algo en nuestro interior y empieza a sanar nuestra vida. Cuando Él viene a sanar nuestra vida, hay gozo y hay paz. Las personas alrededor nos dicen, oiga, y ustedes no tienen nada, están pasando dificultades, ¿por qué están felices? ¿Por qué están contentos? ¿Por qué están gozosos? ¿Por qué hay tanta paz en ustedes? Sencillamente es porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Y cuando el Espíritu Santo de Dios, esos frutos se notan, esos frutos prevalecen, florecen sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Jesucristo es el Señor de nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a formar esos frutos en nosotros. Y yo quiero decir, y Venezuela está en mi corazón, y yo doy gracias a Dios por esta oportunidad en la que me permiten a través de Sobrenatural FM compartir esta palabra y decirle, Venezuela, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la escasez, en medio de esa dificultad económica y política que están atravesando, en el espíritu ustedes deben sentir gozo y paz. Ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si ustedes tienen claro que el que los sustenta es Jesucristo, todo aquello que ustedes anhelan en su corazón va a venir. Lo he dicho en programas anteriores y lo vuelvo a repetir. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted qué está viendo ahora? ¿Usted qué está viendo de su futuro? ¿Cómo está viendo a su Venezuela? ¿Qué está declarando? ¿Está declarando muerte? ¿Está declarando derrota? ¿Está declarando desesperación? Sí, aunque se vean las cosas como se están viendo, ¿usted qué está declarando? ¿Hay tristeza, hay dolor, hay angustia? Sí, pero ¿usted qué está declarando como hijo de Dios? Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y la presencia del Espíritu Santo es tan real en este programa, es tan real en mi vida. Y yo lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. No es en mi palabra, no es en mi pensamiento. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que yo declaro bendición sobre Venezuela. Yo declaro prosperidad. Aún como Dios permitió que Jacob fuera bendecido en medio de la dificultad. Aún cuando tuvo tantos años en donde no fue retribuida su labor. Venezuela, tú eres bendecida en el nombre de Jesús y la presencia del Espíritu Santo está sobre ti, Venezuela, sobre Maracaibo, sobre Caracas, sobre Zulia, sobre el estado Táchira, allí en aquellas ciudades donde me están escuchando, donde está llegando esta señal. Y yo le pido a las demás naciones, a Colombia, a Ecuador, a Brasil, a Argentina, a México, a Honduras, a República Dominicana, aún las personas que están en el otro continente, las personas de Corea del Sur, a la gente que está en Estados Unidos, la gente que está en España, oremos por Venezuela, ya que Dios permite estas ondas radiales por Venezuela, oremos por ellos porque Dios tiene el control de todo. Y aún en medio de la dificultad, Dios mandará cuervos a alimentar a sus hijos, como lo hizo con el profeta, porque Dios en medio de la dificultad hace que haya una viuda como la viuda de Sarepta, que vino y alimentó al profeta. Así, hijos de Dios que están en Venezuela, no miren el problema ahora, no lo miren en este momento, no miren la dificultad en este momento. Miren lo que Dios quiere hacer con ustedes, porque largo camino le resta. Y Dios va a traer alimento a sus casas sobrenaturalmente. Y yo quiero que ustedes, cada uno de los que me están escuchando, testifique eso por Sobrenatural FM, que Dios les ha alimentado y les ha sustentado en medio de la dificultad. Porque la palabra que sale del corazón de Dios es que ustedes no están solos, que Dios siempre está con ustedes. Pero ese gozo y paz no lo vemos mientras el estado físico y psíquico afecta a la vida interior, produciendo, por ejemplo, cansancio y depresión. La vida interior puede y debe estar por encima de esa dificultad. El gozo y la paz son experiencias de la vida interior y tienen facetas psicológicas, pero son mucho más que una mera experiencia psicológica. El gozo no se debe confundir con la alegría. La alegría es placer que uno siente cuando todo anda bien, física y psíquicamente. Aún más, es el placer que deleita al embriagado cuando toma demasiado alcohol. Pero alguien me preguntaba, y yo sé que a ustedes se lo han preguntado como hijo de Dios, como cristiano que eres. Yo, te han preguntado, ve, ¿y por qué tú no tomas? Alguien le dije, y se lo contesté ayer precisamente, le dije, sencillamente yo no tomo, ni bailo, ni fumo, ni nada de eso, porque lo que parece una alegría pasajera, realmente no es alegría. Y quien me da el gozo en mi corazón y en mi interior se llama Jesucristo. Y Él lo llena todo y yo no tengo necesidad de nada más. Tal vez hay muchas personas allá afuera que están necesitando un milagro de parte de Dios. Están necesitando que Dios haga algo sobrenatural en sus vidas. Y puede ser a través de ese gozo que puede estar en tu corazón. El gozo es placer y bienestar. Y algunos piensan que el gozo es el placer que se siente durante una buena comida. O cuando se está cantando bastante y hay un espíritu alegre. En muchas iglesias se trata de levantar el espíritu con muchos coros alegres, pensando que eso es el gozo. Pero el gozo es el deleite de vivir en armonía de los cristianos con Dios. Es el entusiasmo espiritual que uno experimenta al ver al Señor Jesús, descubrirlo y sentirlo cerca. Eso es el gozo. Es el placer de ver que la voluntad del Señor se cumple aún en medio de nuestros sufrimientos. Es el regocijo que se siente cuando muchos se convierten a Jesús. Y yo siento una alegría infinita al compartir esta palabra con ustedes. Porque cuando yo comparto esta palabra con ustedes a través de Sobrenatural FM, yo creo que Jesucristo está impactando vidas. Y hay vidas impactadas tras esta emisora, allá donde me están escuchando a través del computador, a través de la tablet, a través del celular, a través del radio, del equipo de sonido, donde me están escuchando. Yo creo que Dios está haciendo algo en tu corazón. Yo sé que tú me estás escuchando, yo sé que hay oyentes allí que están recibiendo esta palabra sobrenatural. Y cuando hay gozo, en muchos casos ese gozo se conoce y se siente en medio de los sufrimientos. Y suena irónico decirlo, pero es un deleite con lágrimas. Porque cuando aún en medio de esa dificultad y de ese sufrimiento, nos deleitamos en Jesucristo, sabiendo que todo lo que nos está pasando ahora es temporal. Porque la promesa de Dios es viva y eficaz. Los que creemos en Dios vamos a recibir esas cosas sobrenaturales que vienen. Digamos, primero, ¿qué no es paz? La paz que describe este pasaje del que estamos hablando no es la ausencia de conflictos, como en un cementerio. Tampoco es tomar vacaciones de la realidad, o sea, escaparnos de esa realidad. Tampoco es callarse y evadir los problemas. Es la tranquilidad sobrenatural de una orquesta que va tocando en medio de una tempestad. Es esa armonía frente al conflicto. Paz es la resolución de un conflicto. Es decir, la armonía entre personas. La paz es la armonía interna. La paz interna es esa coherencia personal que ha permitido a la persona, como resultado de la obra del Espíritu Santo, llegar a una resolución de conflictos interiores. Es una limpieza de conciencia y un saneamiento de las cicatrices afectivas. La paz solamente puede venir del interior. Y el Espíritu Santo es el que toma control del interior, claro, si tú se lo permites. Tal vez tú has escuchado muchas veces que los hombres quieren firmar acuerdos y tratados de paz. Que has escuchado que hombres quieren negociar, que se sientan a negociar para llegar al final de un conflicto. Pero muchos de nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, no hemos encontrado esa paz firme y duradera, sencillamente porque no le hemos dado permiso a Jesucristo de entrar a nuestro corazón. Y es en este momento en donde yo quiero que hagamos una oración y le permitamos al Espíritu Santo venir a nuestro corazón. Y le pidamos y le digamos al Señor Jesucristo que creemos en Él, que creemos que Él murió y que Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. vamos a decirle: amado Dios, bendito seas por siempre y para siempre. Sabemos, Padre precioso, que en medio de la dificultad tú siempre estás con nosotros, que ese gozo que necesita nuestro interior, Señor, solamente viene de ti. Ese gozo, Padre precioso, que es el placer de tener en nuestra vida tu presencia, y que es el placer de ver que tu voluntad se hace en nosotros, que a través de esas circunstancias difíciles, Señor, tú nos cambias, tú nos renuevas, tú nos transformas, y haces que no dependamos, Señor, de las circunstancias, sino que dependamos de ti. Pues tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro auxilio. Padre amado, creemos que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Padre amado, y creemos que Él resucitó. Y te pedimos, Padre precioso, por eso que tu Hijo Jesús hizo en la cruz, te pedimos, Señor amado, que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que no lo borres de allí. Te aceptamos, Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Y pedimos que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón a traer gozo, paz, entendimiento, alegría, felicidad, que nos guíe día a día a arrepentirnos de nuestros pecados. Creemos que somos pecadores y que nos arrepentimos delante de Dios y que recibimos perdón de nuestros pecados y alcanzamos la vida eterna. Necesitamos esa paz interna, esa armonía que trae Jesucristo, que trae el Espíritu Santo. Cuando tenemos paz en nuestro interior, cuando tenemos paz en nuestro interior, sanamos las heridas con las demás personas. Y esas cicatrices que antes, o esas heridas que estaban abiertas, el Señor Jesús las sana y quedan solamente cicatrices. Alex Soto nos dice: hola, bendiciones, compláceme con Tienes que creer, de Mónica Rodríguez. Alex Soto, esta canción es para complacerte. Cuéntale a alguien más lo que Jesucristo está haciendo en tu vida. Bendiciones. Lo que tanto has soñado, que el camino es muy largo y la vida se te pasa volando, y lo intentas, intentas y dices: ¿cuándo llegaré? Tienes que creer. Yasmeli Guzmán nos dice: hola, me gusta el Weeknd de Sobrenatural, coloca algo de Planet Shakers. Con mucho gusto, Yasmeli, bendiciones. I'm alcanzó. Corro a los brazos de mi padre. Escuchábamos Tu Amor No Tiene Fin de Generación 12, junto con Redimidos, y complacemos con esta canción a Carolina Arroyo y a Jace Kelly, que decía que, hola, coloquen algo de Redimidos, shalom. También saludamos a Nena Medina, ella nos dice, hola, para saludar a mis padres que escuchan la emisora. Keibert González nos dice, hola, saludos desde Maracaibo, felicitaciones por el programa. Thais Mosquera, hola, saluden a mi esposo Frank, que escucha el programa ahora. Bendiciones. Saludamos al esposo de Thais Mosquera. Bendiciones, que el Señor te guarde y te proteja. Que esta palabra que has escuchado hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre tu vida y que haya gozo aún en medio de las circunstancias y dificultades. Alex Soto, hola, bendiciones. Yasmeli Guzmán, hola, me gusta el weekend de Sobrenatural. Qué bendición tener a estos oyentes, saber que Dios está impactando también tus vidas. Quiero que ingreses a Facebook, arroba Vidas Impactadas FM. Allí puedes ingresar, enviar mensajes, que nosotros estaremos respondiendo a esos mensajes. Si tienes invitaciones que hacer, con muchísimo gusto también, compartiremos la palabra donde tú lo indiques y pues donde nuestras autoridades lo permitan. Dios está haciendo algo sobrenatural, y si estás en Venezuela, comunícate al 041-251-37274 a través de mensajes de texto o al 042-696-05058 y nos dejas conocer la petición de oración. También puedes ingresar al chat cristiano de Sobrenatural en www.sobrenaturalestereo.com y dejarnos saber qué Dios está haciendo en ti. Recuerda Vidas Impactadas con Iván Darío Ferrucho. Hoy el tema fue lo que tiene que ver con los frutos para ser impactados y bendecidos por Dios. Ustedes saben que el tiempo en radio es muy corto y logramos ver dos, gozo y paz. Pero sabemos que si tú estudias esta palabra en Gálatas 5, 22 y 23, Dios te va a hablar. Y te invito a que tú analices allí en tu casa, en tu devocional, lo que Dios quiere hablarte a tu corazón. Y si en otra ocasión quieren el programa, quiero ver esos mensajes en Facebook, en Twitter e Instagram para continuar con este programa. Dios tiene grandes cosas para ustedes, créalo, porque para el que cree, todo le es posible. Y terminamos con esta canción de Generación, con ese. Yo soy feliz. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Y nos veremos, si Dios lo permite, el lunes. Estaremos hablando un tema de edificación para tu vida. Y prepárate, porque Jesús quiere impactar tu corazón. Voluntad, disfruto. lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Sobrenatural FM.